Bueno, hola a todos y bienvenidos al segundo episodio del Poder de los Algoritmos. En el episodio pasado y primer episodio hablamos sobre cómo los algoritmos pueden llegar a fomentar actitudes racistas y sexistas, así como quiénes son las personas que están detrás de estas firmas y gigantes tecnológicos. En este episodio hablaremos sobre hasta qué punto pueden llegar a moldear los algoritmos nuestra realidad y nos basaremos, claro, en el tan famoso y nombrado caso de Cambridge Analytica. Para todo esto les elegí el documental de The Great Hack, está en Netflix para que lo vean. Se los recomiendo mucho. Y este documental me pareció muy acertado porque pues parte de la premisa de cómo la promesa de un mundo conectado realmente nos separó. Actualmente vivimos en un flujo constante de desinformación en el cual es muy difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Pero yo creo que el verdadero peligro radica en el momento que creemos lo falso como verdadero y lo implementamos en nuestra realidad. Esto sucede mucho con los algoritmos, pues además de incrustar conductas raciales y sexistas en los códigos, como lo vimos en el episodio anterior, llegan a moldear la realidad de las personas. Pues la mayoría de los oyentes saben, en 2016 se realizaron las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Un año después, la firma de análisis de datos Cambridge Analytica fue acusada de haberlas manipulado. ¿Cómo lo hizo? Bueno, la empresa tomó los datos de Facebook de miles de votantes indecisos. Todo esto lo logró por medio de un test de personalidad de Facebook. Y con todos esos datos pictográficos, los analizó y creó una estrategia para cambiar su voto. El equipo creativo creó contenido personalizado para bombardearlos constantemente, hasta que ellos vieran el mundo como Cambridge Analytica quería, cambiaran su opinión y alienaran su voto. ¿Cuál es el peligro de la manipulación de las imágenes en medios digitales? Esta pregunta yo creo que se ve perfectamente reflejada en el caso anterior, ya que fue por medio de la manipulación de imágenes y datos que pudieron ganar las elecciones de 2016. Pero me pregunto, ¿cuál es el peligro de todo esto? Pues yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos en el episodio anterior, que hoy en día los datos deben clasificarse como un arma. Las grandes empresas como Instagram, Google y Amazon tienen nuestros datos personales y los usan en cosas que nosotros ni siquiera vamos a llegar a entender. Facebook, por ejemplo, está diseñado para monopolizar la atención, o sea, son gangsters digitales. Este caso no solamente pasó en las elecciones de Estados Unidos. Por ejemplo, Brasil, Birmania son algunos de los múltiples casos en los que puedo pensar. Lo que está sucediendo es que se está sembrando odio y miedo para polarizar más el mundo. Estas plataformas se crearon para conectar, sin embargo, las están utilizando como armas. Creo que el ciberespacio crea una nueva amenaza a la libertad, no nueva, sino en el sentido que ningún teórico la había concebido antes. Yo creo que apenas estamos comenzando como a ver qué onda y cómo vamos a enfrentarnos a esta amenaza. Estamos llegando a comprender un nuevo y poderoso regulador en el espacio, y pues este regulador podría ser una amenaza significativa para una amplia gama de libertades. Yo creo que también eso es un poco que un tema que debemos tomar en cuenta. Y ya casi para concluir, me gustaría mencionar que hay un problema muy fuerte con todos nuestros datos, y tal es el punto que no tenemos control ni derecho sobre ellos. O sea, los datos están afectando de manera radical nuestra vida y vivimos en la era de la manipulación constante del individuo. La protección de datos debería ser un derecho fundamental, pues nuestra dignidad como humanos está en peligro, y ese es uno de los muchos casos que lo evidencian, Cambridge Analytica, por ejemplo. Aquí me gustaría enfatizar un punto principal y algo muy importante. Yo creo que falta un contexto social y humano en alguno de los tipos de tomas de decisiones. Y bueno, espero que esto les haya servido mucho. Cuéntenme ustedes qué opinan sobre la regulación de datos, si en su país está legitimizando o qué propuestas legales están haciendo al respecto.